fue terremoto en vivo. Y dice así, y dice así. Me preguntaron a mí la chico. Soy tu sombra. Si quieres olvidarme, pues coloco. Cumbia, cumbia, cumbia. Y cuando el remonto mi vida.